dice la ley natural, con el bien y con el mal, es la última morada, con el bien y con el mal, es la última morada. Allí queda vuelto nada aquel cuerpo que tenía vida, allí queda vuelto nada aquel cuerpo que tenía vida, para seguir nueva partida, y solo Dios sabe el destino, y como siempre hay dos caminos, ¿cuál será el de la salida? Y como siempre hay dos caminos, ¿cuál será el de la salida? Allá en el trono de Dios, por eso es que invito yo buscar a Cristo.